las estrellas, nuestro juego favorito. Te diré cuánto te quiero, entre besos y suspiros. Eres todo para mí, eres aire que respiro. Al estar juntito a ti, yo vivo en el paraíso. Para dos seres que se aman, ningún sueño está prohibido. Hay flores en el desierto y en los polos no hace frío. Con tu amor me hiciste un rey, yo que antes fui un mendigo. Grité que no existía. Al estar juntito a ti, yo vivo en el paraíso. Para dos seres que se aman, ningún sueño está prohibido. Hay flores en el desierto y en los polos no hace frío. Con tu amor me hiciste un rey, yo que antes fui un mendigo. Soy tan feliz gracias a ti, amada mía. Por ti, muero sin ti, reina querida. Pido perdón para el amor, si un día grité que no existías.